altas paltas. Con mi mamá, mi papá y mis hermanos, viajamos desde Mar del Plata a Ramos Mejía. A las 4 horas de viaje empiezan las preguntas. ¿Falta mucho? ¿Cuándo llegamos? Y todavía faltan 2 horas más. Como siempre, llegamos antes del mediodía el 31 de diciembre. Además de celebrar el Año Nuevo, es el cumpleaños de mi abuelo Samuel. Al rato, llega la tía Quita, hermana menor de mi abuelo desde Salta. Almorzamos fideos caseros con manteca de verdad y queso. Tomamos comari con soda, la bebida rara de Buenos Aires. Después, es obligatoria la siesta para llegar despiertos por lo menos a las 12 de la noche. Miro a mi hermano el Colo, que cumplió 10 años hace 4 días, y apenas le llevo 14 meses. Nos resistimos a dormir por la tarde. Nos dicen que no molestemos, que si no dormimos, vayamos a jugar en silencio al enorme jardín. Después de jugar a la pelota un buen rato, tenemos sed. Con el Colo vamos a la heladera que rebalsa de comida, buscando un tesoro muy raro para nuestro consumo habitual. Abrimos la gaseosa deseada. Comemos aceitunas clandestinamente y descubrimos las gloriosas paltas salteñas. Verdes, grandes, deliciosas, que trae la tía Quita desde su casa. Nos miramos en silencio y agarramos 2 cucharitas. Al fondo del jardín hay una ligustrina que separa las sogas para tender la ropa. Fuimos hasta ahí cada uno con su regia palta. Enterramos lo que sobró y limpiamos las cucharitas con mucho disimulo y complicidad. Nuestro silencio ahora no es por obediencia. Nos sorprende mi abuela, que se levantó para preparar el mate para los grandes que se van despertando y la leche para los chicos. Van llegando tíos y tías y van poblando el jardín. A la noche empieza la comilona. Toda la familia y anexos nos reunimos en esa casona. Siempre somos como 100 hasta el año 75. Como en muchísimas casas, hay muchas comidas frías en el calor nocturno. Pollos, ensaladas rusas y criollas, piononos, lenguas a la vinagreta, vitel toné, matambre y matambritos hay para todos. Pero esa noche, las paltas no alcanzan. Pasan unos años y mi abuela pide que vaya al fondo del jardín donde hay 2 árboles. Que baje las decenas de paltas que crecieron milagrosamente. La voz de Gordon Ashman.